Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Y toda la audiencia. Gracias por el llamado. Bueno, Ana, a ver, contanos y contale a la audiencia qué es esta Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos que, bueno, han anunciado junto con el gobierno provincial. Bueno, mira, esta Tecnicatura es una carrera de grado, una nueva oferta que tienen la Facultad de Agronomía y la Facultad de Ciencias Veterinarias. Es así como vos lo dijiste, se llama Tecnicatura en Gestión y Tecnología de Alimentos. Desde hace 2 años que venimos trabajando con la facultad, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias, en este proyecto de carrera nueva, y nace de una demanda del gobierno provincial específicamente sobre, bueno, formar en esta temática. Dado que, bueno, las empresas de transformación de alimentos en la provincia de La Pampa vienen en aumento, la necesidad de mejorar también la calidad de los alimentos, el desarrollo de las empresas que tratan de esto, ¿no? Así que empezamos a trabajar en este proyecto y, bueno, y hoy se ve plasmado, digamos, ya estaba aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa, también ya tiene la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, así que estamos preparados para dar inicio en el año próximo, o sea, 2022. Bueno, la financiación de esta carrera, en el primer año la va a hacer el gobierno provincial, y bueno, idearemos todos los trámites para conseguir la financiación definitiva del Ministerio de Educación, por supuesto, pero en esta primera instancia tenemos un fuerte acompañamiento del gobierno provincial para poder desarrollar esta propuesta. Ana, lo que ha trascendido, bueno, de la información que se difundió ayer, es que va a tener dos sedes. ¿Cómo es eso? Porque se mencionan los municipios de La Adela y Colonia Barón. Exactamente, o sea, la carrera es única, o sea, se va a dictar una carrera, tiene sede en Santa Rosa y en General Pico en las facultades de Agronomía y de Veterinaria. Y también va a tener dos centros, uno en La Adela y otro en Colonia Barón, donde también se va a dictar la carrera. Pero la carrera se dicta única, digamos, y va a ir rotando las clases, van a ir rotando entre esas cuatro sedes. Los laboratorios, porque tiene un fuerte componente, digamos, de prácticos y muchos de laboratorio, así que en esas instancias sí, todos los estudiantes se van a tener que trasladar o a Santa Rosa o a General Pico, lo que les quede más cerca. Bien. Más cómodo. O sea que, ¿y algunas clases teóricas se van a poder hacer en Colonia Barón y La Adela? Sí, claro. Ahí va a haber un centro con aulas preparadas, digamos, con tecnología para que sean clases híbridas, o sea, va a ser presencial en un lugar y los demás estudiantes que están en las demás sedes van a tomar la clase en forma virtual y después van a tener clase presencial. Las clases presenciales van a ir rotando entre esas cuatro sedes. Bien. Ana, dijiste que arranca el año que viene. ¿Qué duración tiene la carrera? Y háblame de la inscripción, ¿cómo es? Bueno, la carrera tiene una duración de 3 años. Te puedo decir a grandes rasgos, tiene un 60% de contenidos referidos a la producción de alimentos y un 40% de contenidos o asignaturas referidas a la gestión y administración de las organizaciones que tiene que ver con alimentos, o sea, de las empresas, de las instituciones. La inscripción se va a dar en estos próximos días, estamos preparando la difusión para la inscripción, y bueno, es como cualquier carrera universitaria, te necesitas tener título secundario, o bien, si sos mayor de 25 años, el acceso a la universidad a través de un proceso, digamos, de evaluación, que bueno, ha sido anunciado la metodología hace muy poco, porque cambió la metodología, digamos, con que se venía haciendo el ingreso de personas que no tenían secundario, cómo es esa evaluación. Claro. Esto pensando en que, bueno, hay muchos trabajadores y trabajadoras que están en ese rubro que podrían capacitarse de esta forma. Exactamente. Claro. Por eso está pensada justamente en la organización, la implementación, el desarrollo. Está pensado también en función de las personas que trabajan. Claro. Y fundamentalmente las que trabajan en ese rubro, como vos decís, porque va a tener las clases presenciales van a ser los días sábados en forma intensiva para que la gente que trabaja, sea en ese rubro o en otro rubro y quiera tomar la carrera, pueda hacerlo. Porque esta carrera, los contenidos, la diagramación, en realidad fue pensada para la gente que ya trabaja en ese tipo de empresas, digamos, ¿no? Y que, bueno, la experiencia que tiene le ha dado la formación, pero la experiencia, no la formación académica, podemos decir. Entonces esto va a ser un agregado de valor, digamos, para los trabajadores y trabajadoras de ese sector. Uh-huh. Con la docencia, le digo, docentes, ¿se necesitan de otras provincias o hay acá? Justamente esta oferta conjunta y trabajo colectivo que hicimos con la Facultad de Ciencias Veterinarias fue para potenciar justamente los recursos humanos que tenemos ambas unidades académicas que permiten atender con suficiencia todos estos aspectos. Nosotros en agronomía tendríamos la fortaleza, vamos a decir, más vinculada a la producción de alimentos de origen vegetal y a la parte de gestión y administración por la carrera de licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios que tenemos en la facultad. Tenemos un cuerpo docente que nos permite también abordar los contenidos de esta tecnicatura, y veterinaria, bueno, tiene un fuerte componente también de recursos humanos que aportarán a la parte de los alimentos de origen animal. Claro. Ana, ¿y esperan mucha gente que se interese por esto? La verdad que tenemos muchas expectativas y creemos que sí, porque, es una necesidad, surge de una demanda, así que quienes están en ese rubro y también el gobierno provincial, conociendo, digamos, las localidades, las municipalidades, porque hay reparticiones de las municipalidades, que son todos los que hacen contralor de alimentos, la verdad que no muchas veces son profesionales específicos de esta temática y vendría muy bien, digamos, que pudieran formarse en esta tecnicatura. Así que esperamos mucho, sí. Claro. También haremos una fuerte campaña de difusión en las localidades, en los municipios, como para interesar a las personas que están en estas áreas, ¿no? Claro. ¿Esta oferta está en otras universidades de cercanas a la provincia o no? No, hay ofertas de tecnicatura en alimentos, sí, en varias universidades, pero ninguna, hicimos un largo recorrido cuando estábamos gestando esta carrera, y la verdad que con estos dos componentes de gestión, este componente de gestión de alimentos, la verdad que no. Así que esto es lo que tiene de novedosa esta tecnicatura, esta combinación de no solamente lo de todo lo referido a transformación, digamos, en alimentos, sino también la parte de gestión y administración de esas empresas, y también tiene un fuerte componente de emprendedurismo. O sea, aquellas personas que quieren tener su propia empresa de alimentos, que los hay muchas, también, digamos, formar en el tema del emprendedurismo. Así que me parece que es muy interesante la propuesta. Bueno, así que, y el título que otorga es Técnico en Gestión y Tecnología de Alimentos. Técnico en Gestión y Tecnología de Alimentos, bien. Exactamente. Es una carrera universitaria. Sí. O sea, un título de validez nacional, como cualquiera de las carreras de la Universidad Nacional de La Pampa. Claro, sí, más vale, que eso está buenísimo. Ana, no sé si quedó algo para remarcar, no, decir, si no... animar a los que están pensando, a los que están trabajando, que se animen, porque va a tener una modalidad que va a permitir, sabemos que es difícil cuando uno trabaja también estudiar, pero la verdad que va a tener un desarrollo y una implementación que va a permitir hacerlo bien, digamos. Y también aquellos jóvenes que todavía no eligieron a esta altura del año qué hacer, porque han decidido seguir una carrera universitaria y todavía no saben qué, los invitamos también a ese nuevo desafío, digamos, de la universidad. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. Muy bien. No, gracias a vos, Pablo. Bueno, que tengas buen día. Gracias a toda la audiencia. Gracias. Chao.